Con la música de María Elena Melo estamos recibiendo a nuestro compañero en Europa, Jorge López Abe, para su columna de cada sábado. Jorge, buen día. Buen día para Hernán, para la audiencia. Acá estamos. Me imagino que pasando mejor clima que hay en Uruguay, que sé que está lloviendo y hace frío y está feo. Exactamente. Acá no, acá estamos entrando en el verano rápidamente, aunque la semana que viene creo que se antoja un poquito de mal tiempo, pero en realidad 26, 25 grados y bueno, vamos acercándonos al verano. Claro, y con una flexibilización de medidas para la circulación de la gente y de turistas, por sí, ejemplo. Sí, más o menos sí. Sí, más o menos sí. Es decir, España, por ejemplo, es un país que tiene en el turismo inglés, en el del Reino Unido, un porcentaje muy importante. Y bueno, el Reino Unido ha decidido que España no cumple los requisitos mínimos para poder ir o para poder venir en este caso, y han decidido que todavía no. Eso tiene una repercusión económica, Hernán, impresionante, porque hay centenares, por no sé si son miles, de hoteles y residencias que viven fundamentalmente de ingleses, que vienen a inglesas, que vienen a pasar el verano a España, buscando la parte, digamos, de playa, de sol, turismo y gastronomía. Claro. Y que al no venir es una repercusión económica terrible. Yo creo que el gobierno español, por lo que vamos sabiendo, está haciendo gestiones desesperadamente con el inglés para ver si alguna de las regiones, es decir, sobre todo las islas Mallorca y las Islas Canarias, pudieran quedar excluidas de ese veto y poder autorizar a los turistas, ya digo, ingleses, para que vengan. Gente, ojo, que muchas de ellos tienen hasta su propia residencia, tienen sus propias casas, su propia logística en España como segundas residencias. Ten en cuenta que estamos a hora y 20, hora y media en avión. Claro. Y para ellos es más fácil viajar desde Londres a Mallorca que de Londres a Manchester, por decirlo de una manera así, ¿no? Es decir, se tardan menos. De hecho, en Inglaterra hay un chiste que se queda con un amigo para tomar café. Dicen, ¿dónde? En Málaga. Porque, lógicamente, si van al sur de España, son 2 horas y 20, vuelven y se han tomado ese café. Y a Manchester es más complicado, porque hay que ir en tren. Los trenes no son de lo mejor que hay en el Reino Unido. Y tardan muchas horas y al volver, en fin. Es decir, por eso lo del chiste de que he quedado con alguien para tomar café en España. Claro. Lo cierto y verdad es que se está viendo un prudente declive, digamos, en las restricciones, va lento, y mucho miedo por parte de las instituciones y los gobernantes y también de la gente, pero más en, digamos, en el sector sanitario, el sector salud, a las capas nuevas, porque ya están hablándose con mucha claridad que gente que ha sido vacunada, no importa con cuál vacuna, no está soportando bien las capas nuevas, la hindú, las cepas. Las cepas nuevas están siendo muy complejas de tratar y aparentemente con las vacunas clásicas y convencionales, ya sean de Pfizer o AstraZeneca o Janssen o Moderna, que son las cuatro que se están imponiendo, no atajan el problema de las cepas nuevas. Hay países, y es bueno también decirlo, que en la Unión Europea que están reclamando que para poder moverse por el interior de la Unión Europea solo puedan valer esas vacunas. Quiere decirse que ni con la rusa, ni con la china, ni con la cubana quieren que se autorice a la gente a moverse por los distintos países. Es algo que se está hablando y tratando, no es algo fijo. Digo, para las personas que piensen o quieran viajar, claro, y que se hayan puesto la vacuna rusa o la china, de momento no está valiendo ese veto, pero todo indica que pueda valer. ¿Para qué? Porque la gente ha puesto muchas pegas, muchos problemas al hecho de las vacunas, que la segunda dosis de vacunas sea distinta a la primera, de distinto laboratorio, y eso lo están intentando paliar como pueden legalmente. Pero la CoronaVac o Sinovac, se habló en estos días que al haberla reconocido la Organización Mundial de la Salud, ¿podría avanzar en que Europa lo acepte, Jorge? Puede ser, pero no es oficial todavía, y en principio la gran lucha y gran batalla están con los grandes laboratorios de Pfizer y AstraZeneca sobre todo, porque tienen comprometida la entrega de millones de vacunas que no están pudiendo entregar, que no están pudiendo hacer llegar a los distintos países, y hay una gran confusión legal. Por un lado quieren poner multas a los laboratorios por no saber ni poder cumplir con los requisitos, y por otro lado se sigue mirando otras vacunas como esa o incluso la rusa, la Sputnik, para incorporarla pero de momento no es oficial, o sea que se va con algún retraso con respecto a las decisiones de la Organización Mundial de la Salud. Hay otra gran discusión que es la de los adolescentes, entre 12 y 17 años, si se va a empezar o no vacunaciones masivas. Todo indica que sí. La historia es que al llegar el verano la distancia social desaparece y hay un cierto miedo, como decía al principio, de que las cepas nuevas que empiezan a recorrer Europa con bastante, bastante libertad puedan hacer daño a las economías. A mí me da la impresión que ya más a las economías que a la gente, la preocupación de los gobernantes, ¿no? Claro. Sigamos en este recorrido de información. Dinamarca ha sido tema esta semana que vos querés destacar, ¿no? Sí, me parece que es la noticia de la semana, Hernán. Es decir, porque supera cualquier atisbo de ficción el hecho de Dinamarca, el Parlamento, que es mayoría progresista en Dinamarca y su gobierno también lo es, ha aprobado una ley, y nosotros que hemos sido un país de asilados que ha llegado a Europa, una ley por la cual una persona que se quiera asilar en Dinamarca lo que tiene que viajar es a Ruanda o a Zaire, me explico. Es decir, que Dinamarca te puede dar el asilo, pero no en territorio danés, sino que tiene que ir a una zona que alquila, por decirlo así, que es de Ruanda o de algún otro país africano con el cual están negociando. ¿Quiere decir esto que una persona que tenga problemas de tipo político o tipo étnico o lo que fuere en determinado país y que hasta hace nada podía viajar a los países escandinavos y pedir refugio político, ahora Dinamarca, aparte de endurecer la ley por la cual en el caso de que sea positivo, te manda a Ruanda, es decir, que viajes directamente al lugar ese que ha alquilado Dinamarca para quedarte ahí? Una especie de tercerización del asilo. Efectivamente. Tercerización, ya que la palabra está tan de moda. Una tercerización del espacio. Seguro. Eso me parece un poco impactante, ¿no? Ojo que países como Turquía o Marruecos ya lo vienen haciendo. Es decir, con el tema de la emigración, sobre todo de personas que vienen de Oriente Medio, ya para que no tocaran Turquía, los desplazaban hacia otros países y ahí, bueno, ahí les daban, digamos, de comer y un colchón. Pero no, la idea es que no estén en territorio, que la gente no los pueda ver, evidentemente. Y ahora, parece que estoy hablando de un guión, de un libreto de Hollywood, en realidad está violando cualquier consigna del derecho de asilo, ¿no? De cualquier convención, como la de Ginebra. Es decir, los tipos no te dicen que no al asilo, te pone más complicado para ser refugiado, etcétera, etcétera, pero te derivan, como bien decís vos, a una tercerización, a un lugar de África, generalmente de África, que por muy poca plata te alquila un lugar para que puedas estar ahí refugiado. Esa es la nueva normativa. Ojo que hay países que están aplaudiendo la idea y que están tomando nota de lo que ha ocurrido. Eso ocurrió hace 2 días nada más. Hoy es sábado, el jueves, el Parlamento danés aprobó eso. Como digo, con mayoría progresista, que uno dice, bueno, eso parece una idea loca de la derecha de toda la vida. No, no, no. Es decir, es una idea generalizada de un país que, bueno, que hasta hace poco era un país de asilo, ¿no? Y bueno, lo seguirá, ellos dicen que lo seguirá haciendo, pero en África. Interesante para un debate, ¿verdad? Es decir, eso realmente es un punto y aparte en la historia de los asilados sociales, políticos. E incluso, ojo, que abren la puerta del asilo económico, es decir, el exilio económico que siempre existió, las migraciones, eso queda también en cuestionamiento, es decir, no necesitamos gente, pero en Ruanda, ¿no? Acá. Claro. Y bueno, la extrema derecha evidentemente aplaude con orejas, y palmas, ¿no? Es decir, la verdad que es un cambio muy importante. Por eso yo quería destacar esta noticia para que seamos capaces de debatir sobre el llamado primer mundo, hacia dónde camina, ¿no? En Dinamarca esta semana, y Hernán, ha habido otra gran noticia desde el punto de vista de la trascendencia, que la televisión danesa, hace apenas también 3 días, hizo un reportaje de una obra que ha conmocionado al país sobre la vigilancia a los políticos europeos. No es la primera vez que se habla, pero esta vez han enseñado pruebas de políticos importantes de Europa, como por ejemplo Angela Merkel, Sí. que una cosa que se llama la operación Dinkhammer, han sido vigilados, estudiados a través de teléfonos, de internet, de chat, de mensajería, y por los propios Estados Unidos, con la complicidad de Dinamarca, por eso el reportaje. Es decir, han utilizado los servicios secretos de Dinamarca como una estación puente, ¿no? Estados Unidos, para vigilar a los políticos, por ejemplo, de Angela Merkel, siempre, nunca se han fiado, porque pasó su juventud y adolescencia y juventud, obvio, en lo que era la República Democrática Alemana. Sí. Entonces, aunque ella siempre, siempre presumió de que era una mujer neoliberal y conservadora, etcétera, etcétera, Y como si como que nunca le creyeron. lo que ella lo ha demostrado no alcanzara, ¿no? No alcanzara, no alcanzara, evidentemente. ¿Qué más Entonces, tiene la que televisión hacer para pública, demostrarlo? ¿qué más? Claro, tener que tener una pistola a matar gente de izquierda por la Seguro. calle. La realidad es que sea Estados Unidos, como se suele decir, le da un toque, digamos, de legitimidad. Imagínate que fuera de cualquier otro país que haya intervenido eso, teléfonos privados, internet privado, emails privados, mensajería de todo tipo, en pos de una investigación para saber más sobre la vida privada de determinados políticos. Inmediatamente sería un caos diplomático mundial, ¿no? Como es Estados Unidos, no es tan importante, ¿no? Aparentemente, aunque a lo mejor en su seno interno esté muy enojado, pero la realidad es que no es un escándalo. Sin embargo, la televisión danesa tuvo en máxima audiencia porque, claro, aparecían los nombres de políticos concretos que Estados Unidos vigiló con la connivencia de los servicios secretos de Dinamarca. Tampoco me parece que sea un tema menor, ¿no? Que una potencia mundial esté haciendo investigación a los políticos, ojo, aliados. Por Sí, otra parte, claro. no estamos hablando de la Guerra Fría, del otro lado del muro, no, no, de los suyos propios, como que no se fía, y le han estado durante años investigando toda su vida privada y para tenerlos atados, ¿no? Sin duda. Bueno, elegiste también dentro de esas miradas a países que están menos en el foco informativo a nivel hegemónico, Eslovenia esta semana. Sí, Eslovenia, porque aunque sea es un país pequeño y es del este de Europa, está habiendo grandes movilizaciones o gran desconforme con el gobierno. El gobierno es un gobierno conservador, un gobierno de derecha, que no se le ha ocurrido a mejor idea Hungría, de extrema derecha, como apoyo y como sostén. Es importante porque en cómo se traduce en eso, es decir, en que los grandes medios de comunicación que no los controla los públicos, que los controla el gobierno, los privados obedecen capital húngaro. Y bueno, eso, aunque parezca lejano y complejo, es interesante, porque si por un lado tengo los medios públicos y por otro los privados los manejan mis amigos, a los cuales le he dado la concesión, en este caso Hungría, controlo la prensa. Los periodistas y las periodistas son los más afectados y están prácticamente en pie de guerra porque le están censurando toda la información. Y son los que han originado los pocos medios de comunicación de Eslovenia que quedan con cierto aire de libertad, los que están organizando, digamos, las protestas, unidas a una situación económica mala, etcétera, etcétera. Y sobre todo al hecho de que Eslovenia ha buscado a lo peor de Europa, en este caso Hungría, como aliado el gobierno para mantener el status quo, ¿no? Es decir, la línea represiva y la línea con los emigrantes, etcétera, etcétera. Es un tema interesante de punto de vista de que es un país pequeño, pero que ha buscado en la extrema derecha sus alianzas, ¿no? Y bueno, hay que destacarlo. Bien, Bielorrusia también sí ha estado más en la en el tapete a nivel informativo central, digamos, por ese episodio con un presunto periodista opositor, que cada vez se van descubriendo más facetas, además de la de periodista, ¿no? Sí, efectivamente, lo decíamos el sábado pasado, Protasenko es un personaje absolutamente que yo creo que le han errado a la hora de convertirlo en ícono de la nueva libertad de occidentales, porque es muy fácil, como decíamos el sábado pasado, localizar su pasado nazi, ¿no? Ya de conservador, tal, que todo el mundo tiene derecho, nazi directamente. Es decir, integró una organización nazi, estuvo con las armas en la mano defendiendo al fascismo en Ucrania, luego en Bielorrusia, en fin. Es decir, la verdad que no es lo mejor que podían conseguir. Sí. Es noticia Bielorrusia porque ese tal Protasenko, que está detenido, le hicieron una entrevista en la televisión bielorrusa y la verdad es que ha sido bastante importante la entrevista. ¿Por qué? Porque ha denunciado la situación de cómo se está cocinando la oposición y cómo se está cocinando lo que es, digamos, la oposición al gobierno de Bielorrusia, de Lukashenko. Y se hace desde Polonia. Y dio detalles espectaculares, dio detalles de dinero que llega de Estados Unidos, desde Polonia, que está al lado, obviamente, cómo la oposición recibe ese dinero, cómo lo utiliza, el tren de vida de los dirigentes opositores. Ha sido una hora y media de entrevista donde se ha quedado conmocionada la opinión pública y ha obligado a la oposición bielorrusa, manejada desde Estados Unidos, a decir directamente que fue una entrevista hecha bajo tortura. Porque es lo único recurso que tienen, porque la verdad es que los argumentos que daba en ningún momento han sido rebatidos. O sea, todo lo que dijo de su tren de vida en Polonia y su capacidad de intentar meterse en Bielorrusia no ha sido desmentido para nada. Es decir, lo único que se han agarrado es que Protasenko estaba bajo el síndrome de las torturas, etcétera, etcétera. Pero ya eso ya no es lo importante. Lo importante es que desde Polonia se está vía Estados Unidos se está instigando al gobierno de Bielorrusia, que por otra parte esta semana se ha visto con mucha claridad que ha estrechado relaciones aún más con Rusia, lo cual es una muy mala noticia para, digamos, el tinglado OTAN, Unión Europea, porque al sentirse tan tan protegido por Rusia, entramos en una guerra casi de guerra fría, ¿no? Es decir, bueno, si se mete con Bielorrusia, ataco por otro lado. Es decir, que eso también le da una legitimidad. Por eso las imágenes del gobierno bielorruso esta semana han sido, digamos, siempre están con la sonrisa, porque la verdad es que han dado un golpe en la mesa, ¿no? Sí, hay que decir de Protasenko que se han revelado fotos de él vestido de uniforme militar y con armas, sí. Como vos decías, ¿no? Medios europeos, no, los que les queda un reflejo de honestidad, no han tenido otra que reconocer. Efectivamente, ¿sabes por qué, Hernán? Por el trabajo tremendo en las redes sociales. Sí. En las redes sociales saltó enseguida la figura de Protasenko, como bien decís vos, armado, e incluso yo he llegado a ver un carnet de un frente joven o una cosa así, que es una organización juvenil nazi, donde, a cual él perteneció, y abrazado con dos amigos que tienen todo el tatuaje, todo de la SS, y de la SA, todo con la cara de Hitler, etcétera, etcétera. Ese es el nuevo ícono de la libertad, ojo, pero que te lo decimos rápido y sonreímos, pero creo que le han errado severamente porque no hay por donde defenderlo. Exacto. Bueno, seguimos por Italia, un nombre que debe generar escalofríos para muchos, que es Giovanni Brusca. Brusca, un mafioso de los de las películas, Hernán. Confeso de 150 asesinatos, se dice rápido, 150 asesinatos reconoce haber hecho. Uno a un niño de 13 años que lo mató casi por juego y lo disolvió en líquido, en ácido. Un verdadero personaje lamentable que estos días ha sido puesto en libertad. ¿Por qué? Porque ha cumplido los 20 y pico años de condena. Se hizo famoso no solo por los 150 asesinatos que es para hacerse, sino porque es el asesino, confeso, de un juez que sonará cuando diga el nombre a mucha audiencia, que se llama el juez Falcone, que lo mató a Falcone y a su mujer y a los guardaespaldas a través de 500 kilos de explosivos, una cosa así exagerada. Él estaba muy orgulloso de eso. Él dice que pertenecía a otro país, que era el país, bueno, el país de la mafia, y por tanto era un fiel servidor. El caso es que ha sido el centro de debate sobre cómo es posible que este tipo salga de la cárcel, ¿no? Giovanni Brusca se llama. Y bueno, ha pasado 25 años preso, que no es poco, sin duda alguna, pero la verdad es que con 150 asesinatos confesados por él mismo, con todo lujo de detalles, es para temblar por el personaje, ¿no? Es decir, rápidamente se ha trasladado al sur de Italia, donde la Cosa Nostra lo esperaba, y es, por lo menos para mantener el hilo también de lo que se habla, la noticia más importante. Aparte del tema de vacunas, que me imagino que será permanente, en Italia el gran tema durante toda la semana ha sido el de Giovanni Brusca. ¿Por qué? Por eso, porque ha salido en libertad uno de los mayores asesinos de la historia, ¿no? ¿Pero correspondía que saliera ahora o hubo algún paso? Sí, correspondía, correspondía. Ah. Correspondía porque lo máximo que permite la legislación italiana son 25 años, al igual que, por ejemplo, la española son 30. Es decir, que podés matar a 20 o a 1, no da igual, pero al cumplir 30 años salís en libertad. Y Johnny Bresco, pues, mató a 150, pero cumplió los 25 años. Claro. Y a partir de ahí, pues, si te lo encontrás en la calle, mejor cruzarse. Tremendo. Bueno, Jorge, estamos redondeando. Entonces, no sé, algo más del tema Sí, vacunas que quieras marcar. no, que estar alertas del día 16 de este mes es en Ginebra, es una, digo, porque va a ser noticia y tapa en todos lados, la reunión de Biden con Putin, de Estados Unidos y Rusia, en Ginebra el día 16. Hay una agenda muy, muy nutrida sobre, digamos, de los dos países, de los tres, incluido China, que se reúnan Rusia y Estados Unidos siempre, tiene noticia, ¿no? En este caso será, como digo, el día 16 en Ginebra, en Suiza. Y la agenda nos afecta directamente a todos, desde el cambio climático, asilo, todos. Podemos hacer un listado de temas que van a tratar y que estamos ahí metidos todos, aunque vivamos en países chicos. Ahí se ordena los próximos o desordena los próximos meses a nivel mundial, y por eso hay que estar con un ojo avizor, ¿no? Muy bien. Jorge, como siempre, muchas gracias, un gusto escucharte, un abrazo y la seguimos. Dale, un abrazo también para la audiencia y estamos por acá para lo que necesite. Abrazo, hasta pronto. Oh, chao, chao.